la página de Yupanqui, informándote al día sobre la vida social de la institución. La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte domingo a las 21 por AM1480, Radio Sensaciones. A partir de este momento, la permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza la página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Gana Yupo otro partido, chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar el lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es la página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos una vez más aquí en el aire de AM1480 Radio Sensaciones para compartir durante los próximos 60 minutos esto que se llama la página de Yupanqui en lo que será hoy un programa dedicado, como siempre, a darle prioridad a lo que sucede en el torneo de Primera División D de la Asociación del Fútbol Argentino. Hoy por la tarde en cancha de Riestra, Yupanqui cayó ante el local por 2-0. Estuvimos presentes allí y mucho para contar de lo que se vivió en la tarde de Pompeya. Obviamente que bueno, uno tiene que hacer un análisis previo de esta campaña de Yupanqui que ya uno podría encerrarla en el término de mala. Está por los últimos lugares de la tabla y no se le encuentra rumbo a la continuidad de obtención de puntos. Pero, por otro lado, uno puede decir, como lo hemos dicho durante muchos partidos y pasajes de nuestros programas, que el equipo no juega mal. Claramente uno habla con cualquiera, lo analizaremos más detalladamente con Guido Oliveto en el transcurso del programa, pero uno habla con cualquiera y es notable la falta de gol que este equipo tiene, que crea situaciones, que llega hasta tres cuartos de cancha y que de ahí en adelante no tiene ningún tipo de peso. Para comenzar a desarrollar todo lo que tenemos en el programa de hoy, porque también tendremos básquet, porque también tendremos el recuerdo de lo que fue nuestro primer programa hace 8 años, porque en la semana hemos cumplido 8 años desde nuestra primera emisión allá en la querida Radio Impacto, acá a unas cuadras de Sensaciones, la hermanita mayor era Impacto. Ahí comenzamos nuestra vida periodística con la página de Yupanqui. En un ratito vamos a escuchar un compacto de lo que fue ese primer programa, el 30 de septiembre de 2002. Guido Oliveto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Muy buenas noches a toda la gente de Yupanqui en lo que es la víspera del 75 aniversario de nuestro querido club. Te veo metido en los números, en la data. Quiero agradecerle al chofer del 86, no sé qué interno era, pero yo entiendo todo lo que les pasa, los asaltos, todo lo que les pasa, la inseguridad. No veo por qué tenga que esperar 40 minutos un colectivo, pero le agradezco al chofer que vino, porque en 6 minutos desde casa hasta el Coto de Tapiales increíble, el tipo justo en el momento indicado para encontrarnos con Guido y venir hasta la radio. Bueno, chanza terminada, Guido, me imagino que triste y preocupado por la situación de Yupanqui. Preocupado por un montón de ventanas que se abren, de continuidades que parecen cerrarse, otras seguir. Esto lo hablaremos en el programa de hoy, Leo. Sí, no sé si empezar por el análisis futbolístico de un partido que no lo mostró mal a Yupanqui en el primer tiempo. Sí, en el segundo estuvo completamente ausente. O si hacer un análisis de lo que puede suceder, si recordaremos dentro de un tiempo el antes y el después del partido con Riestra, porque había caras de preocupación, porque hay situaciones que se viven en el vestuario y uno tiene que ser cauto en estos casos y en estas circunstancias, porque si uno sale a buscar la primicia y a querer saber más allá de lo que debemos saber, por ahí sale a romper de más. Entonces, por ahí hay que ser cauto. Sí, hay un malestar, se puede decir generalizado, en el plantel, porque lo habíamos hablado la semana anterior o la otra, no recuerdo cuándo. Hay una crisis económica, un comienzo de crisis económica en lo que es la economía de la subcomisión de fútbol, y se están atrasando algunos pagos de lo que se prometió. Esto es así, en el fútbol no es una empresa, es lo que siempre los que defendemos las asociaciones civiles decimos. Por lo tanto, el caprichoso ir y venir de una pelota, que pegue en el palo y entre, y pegue en el palo y se vaya, es el indicador de que se invierta o no se invierta. El presupuesto con el que se empezó, lamentablemente no se puede seguir porque los resultados no han acompañado. Y que no han acompañado ha sido, en una parte, culpa de los jugadores. Por eso yo no lo veo bien este ultimátum que se dio. Recordemos, Leo, que se estaba diciendo que el martes no se iban a presentar si no se daban algunos pagos. La DES amateur, todo lo que hace parte del esfuerzo. Entiendo las promesas que se puede dar, pero también entiendo que dentro de la cancha estos muchachos han, por lo menos a la décima fecha, fracasado. Sí. Eso también es bueno poner negro sobre blanco y decir, a una campaña mala no podés mantener los valores que habíamos dicho al principio. También digo que este es el plantel más caro en sueldos de la historia del club. Sí. En viáticos, digamos, porque sueldo no es, porque esto no es profesional. Y está muy por debajo de las expectativas. Yo hoy te podría hacer una solidaridad con los jugadores, no me sale del corazón hacerlo. La verdad que no me sale para nada. Y menos viendo lo que pasó hoy. Yo lo que digo, Guido, es lo siguiente. Si por la mala campaña depende de la continuidad o no del presupuesto, ¿por qué no somos claros de entrada y ponemos objetivos? Si ganamos, vamos a ganar más. Si no ganamos, no vamos a ganar nada. Entonces, le das la posibilidad al jugador a elegir. Yo no estoy del lado de los jugadores, pero le das la posibilidad de elegir al tipo, porque lo hemos hablado fuera de micrófono. Yo no comparto con que no haya premios por victoria. Pero para mí no le das un incentivo para que el tipo gane. No digo que pierdan a propósito. No, pero también el premio por victoria tiene sus lados. Esas son cosas que las habla su comisión y sabe por qué lo hace. No lo veo mal, depende cómo lo quieras ver. Porque no teniendo premio por victoria, el jugador no tiene la presión, lo liberás de una presión. De si no ganás, no cobrás, como era en el 2002-2003. Lo que yo sí te digo es que hay... vamos a lo que no se puede discutir. La campaña está siendo mala. Sí, Lo que no se puede discutir es que nos vendieron un goleador que no hace goles. Tampoco podemos discutir que se han perdido por lo menos 6 puntos por negligencias. Esas cosas no se pueden discutir. Si querés empezamos a pelear cuándo tiene que venir la plata, cuándo no tiene que venir la plata. Algunas cosas muy puntuales, pero esas cosas son muy claras. Yupanqui tiene 6 goles que lo hicieron 6 jugadores distintos. Sí, y nadie hizo 2 goles, lo venimos remarcando. Entonces tenemos una falta de gol terrible. Yo, la verdad, lo que les aconsejo a los jugadores, entiendo la falta de dinero, entiendo las necesidades que se puedan tener, pero si nos ponemos a jugar un poquito, yo creo que esto lo podemos superar. No te digo, déjese joder y siguen jugando. Cada cual tiene sus cosas. Es lo malo también de no tener una cantera fuerte, porque hay jugadores que no les importa demasiado Yupanqui y terminan haciendo esto. Pero también empecemos a hablar un poco, Leo, ¿qué te parece del partido, de lo que sí. fue este partido? Sí. Que fue unos primeros 20 minutos donde Yupanqui tuvo dos o tres aproximaciones muy interesantes. Una muy clara de Bortolotto que definió la salida de Cernágoras y se le fue al lado del palo. Esa podría haber cambiado el rumbo del partido. Sí, sí. También hubo toques bastante interesantes entre De Luca, Romano, que más allá de la derrota lo vi bastante firme. Sí. El medio estuvo bien, el medio sí. no estuvo mal. Lo que no me parece bien que esté el medio creador, que no esté fino para abastecer a los de adelante. Y los de adelante definitivamente no están finos. No. Eso. Tito Muñoz no encuentra la dupla. ¿Te acordás que la semana pasada hablábamos del buen partido de Bortolotti y Sandoval en la delantera contra Ituzaingó? Definitivamente no encuentra la dupla o no encuentra el hombre puntual que quiere para que sea la carta de gol. No lo encuentra. Y después de un córner, una desgracia, digamos, un gol olímpico es una desgracia, es algo que no es normal y no sé si fue justo una ráfaga de viento, si fue un descuido de Báez, no sé qué fue. La cosa es que fue gol olímpico, Ruiz Díaz, gordo como está, es un 10 que te aparece y te gana un partido. Es sí. lo que yo le podemos plantear a Palavecino. Toca bárbaro, tiene un talento natural espectacular, pero no es el 10 que nos gane partidos. Es verdad. Pero esto es ineludible. Si querés después, muchachos, filamos el lápiz, me debes 500, me debes 1000. Pero el equipo no aparece. Y lamentablemente en fútbol, cuando pones la plata en el medio del fútbol, y acá el motor, la nafta que nos abastece son los resultados. Seguramente. Y no está viendo resultados. Sí, es preocupante porque a mí lo que me preocupó fue la actitud después del gol de Riestra. Se cayó. No hubo reacción. Yupanqui estuvo 76 minutos sin jugar. No hubo reacción. Es la realidad, Leo. Por eso yo me enojo un poco cuando listo, querés no ir a entrenar, querés plantear, querés pararte, querés hacerte el malo, listo, barro, dentro de la cancha, vos no hacés todo eso dentro de la cancha. ¿Por qué no te plantás adentro de la cancha? Yo eso, que me entiendan los jugadores que estén escuchando, yo soy hincha de Yupanqui. Y yo quiero que Yupanqui gane, que Yupanqui esté bien y que Yupanqui esté en armonía. Y no lo veo en armonía. Y si no ganás y encima te pones en puto que querés cobrar, no estamos en armonía. Ahora, si el problema es que los jugadores no cobran y Yupanqui está perdiendo puntos porque los jugadores no cobran... No quiero creer. ¿Y entonces? El equipo no aparece, porque es un bajón deportivo. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, muchachos, primero vemos si el equipo aparece. Yo te digo que si el equipo aparece, si los puntos aparecen, todo el resto va solo. Vos decís que ellos también están así porque las cosas no salen y que no saben qué reclamar, entonces reclaman en los pagos. No sé, qué sé yo. No, eso lo decís vos, qué sé yo. No sé si es así tan rebuscado. Yo les debo hinchar los huevos, no, perdón la expresión, no cobrar. O no cobrar lo que se dijo. Es también bueno entender que Yupanqui está haciendo un esfuerzo enorme este año y que el esfuerzo no lo ves en la cancha y en algún momento se te acaba la canilla. Uh-huh. Es así de simple. Se fue el primer tiempo entonces con victoria para Riestra 1-0 parcial. Y en el segundo tiempo, cambio de movida, Fito Muñoz puso a... No dijimos cómo formó Yupanqui. Dale, Yupanqui lo formó... tengo yo. Va a Spellman, la logia Chucarro. Y Fregote, la defensa, Rica, Bortolotto, De Luca, Palavecino y arriba Gardarián y Bortolotto. Y Bortolotto. Romano fue el enganche. Exactamente. En el segundo tiempo, Fernández Escobar entró por Achucarro, de movida. Lo puso Fito Muñoz buscando jugar con tres en el fondo, lo pasó a Fregote, que había salido en la saga con Perelman, lo pasó a la derecha, Perelman por el centro y la logia por izquierda, jugando con esos tres atrás. Y en el medio lo subió a Palavecino como doble enganche con Romano y lo puso a Fernández Escobar en el lugar que estaba ocupando Palavecino como carrilero por izquierda. El primer esquema de Fito Muñoz cuando empezó esta campaña. Pero el problema creo que no es ni el esquema, no es ni la mala suerte. Yupanqui jugó, circuló pelota de la defensa para el medio, del medio a los costados y puro tiquitiqui fue. Y no pasa nada arriba. No pasa nada arriba. Para colmo de males tenés una jugada en la que viene un córner. Estábamos muy quedamos en los últimos 10 minutos muy expuestos al contragol. No, pero una jugada de Yupanqui en la que viene un córner, el defensor de Riestra que salta, erra el cabezazo y la pelota te queda en la puerta del área chica para definir y la rechazas. Te pega en la rodilla y sale para adelante. Eso un poco es mala suerte, pero bueno, esto decimos. Pero esto decimos, este chico lamentablemente, que es uno de los abanderados de la protesta, no está derecho. Entonces, quizás sea uno de los prescindibles, se andaba comentando hoy. Y bueno, Gardarián, ¿qué va a hacer? ¿No? O agachamos la cabeza o no vamos a probar suerte otro lado. Porque lamentablemente no anduvo, eso no, con toda la tristeza, con toda la tristeza te lo digo. Sí, lamentablemente, habrá que. Bueno, lo dice Fito Muñoz en la nota, que vamos a escuchar dentro de unos minutos. Habla de que hay que hacer un análisis profundo y ver quiénes están aptos para jugar o no, que ya por ahí no pasa tanto por lo futbolístico. Evidentemente, Fito, queriendo decir que hay jugadores que futbolísticamente por ahí pueden rendir, pero bueno, cosa de ellos. Si no cobran, no quieren jugar, bueno, que no jueguen. Pero por eso me gusta que las cosas sean claras. Y que si se va a hacer un reajuste de presupuesto, se les diga a los jugadores cómo van a hacer las pero cosas. Pero sí, eso sea, creo que ha sido claro. Ha sido claro y por eso ha sido esta reacción. Pero más allá estamos hablando mucho de plata y estamos entrando en el juego de los que quizás no quieren hablar precisamente del juego. Y Yupanqui sigue jugando mal y en el segundo tiempo quedamos, como te decía, expuestos al contragolpe. ¿Y qué pasó? Primero un penal. Riestra no supo aprovechar las ventajas que le dio Yupanqui en el segundo tiempo. Paliza. En el penal donde, bueno, se tenía que venir el segundo gol de Riestra, Báez tuvo, por decirlo de alguna manera, resarcirse del error en el primer gol de Riestra. Atajó el penal y lo dejaba Yupanqui con vida todavía en los últimos cuatro minutos que había dado el árbitro José Carreras. Pero en una jugada que nació en el medio, una jugada que abre para la derecha Riestra, Fernández Escobar que pierde la marca, sí. Y el desborde que termina en el gol de Leandro Asada entrando solo y colocando el 2-0, que sería definitivo para la victoria de Riestra, que está ahí prendido en las posiciones. Y como venimos diciendo, de la mayoría de los equipos que están prendidos ahí arriba, no le ganó con mucho más a Yupanqui. Es más, dijimos hace unos minutos que la primera jugada en la que Bortolotto define por al lado del palo, a los dos o tres minutos de comenzado el partido, bien podría haberle cambiado el rumbo al cotejo. Y sin embargo, estamos hablando de que Riestra está segundo. ¿Qué sé yo? La diferencia adentro de la cancha no es grande. No falta tanto. Tal vez con mejor suerte en lo que es la definición y con un poco más de gol, este equipo estaría unos cuantos puntos más arriba, pero lamentablemente la realidad es esta, no se encuentran los goles, no se encuentran los puntos y habrá que seguir trabajando, como decíamos con Fito Muñoz en la nota, más que futbolísticamente, porque la idea está, ya la idea, los jugadores la tienen, saben lo que tienen que hacer adentro de la cancha, no creo que tenga que explicarle a un delantero que tiene que hacer el gol y habrá que hablar mucho. Hablar más que trabajar futbolísticamente. Si querés, lo escuchamos a Fito Muñoz en lo que fue, bueno, su declaración después de esta derrota. ¿Cómo lo notaste? Bueno, yo lo saludé apenas. ¿Cómo lo notaste? Preocupado por... ¿Cinco minutos grabaste con Fito? Sí, puede ser. Mierda, sí, Fito habla, si Fito le lo dejas hablar, habla. Preocupado, pero... Creo que consciente del trabajo que hay que hacer. No es una situación fácil, obviamente que cuando ganamos todo es más fácil. Cuando perdemos, cada uno tiene que ocupar su lugar y obviamente el del técnico por ahí pasa a ser el lado más cruel, porque tiene que empezar a mover el tablero y a probar con, bueno, los jugadores que están esperando la oportunidad para demostrar que están para jugar. Escuchamos a Fito, ¿te parece? Lo escuchamos, dale. Bueno, Fito, no se puede encontrar continuidad. ¿Un partido bien, un partido mal? Primer tiempo no mal. Primer tiempo tuvimos cuatro situaciones en este. Volvemos al principio de lo que nos cuesta, ¿no? Por eso van 10 fechas y tenemos 8 goles. Sí. Ahora la mala suerte agarró con la defensa. O sea, hay que improvisar nombres abajo, en el fondo. Y bueno, pero bueno, esto es parte de... también del proceso de poder en algún momento involucrar, lo que pasa que por ahí no es lo más adecuado involucrarnos en estos momentos, pero en realidad uno de estos no puede hablar de merecimiento. Los resultados te dicen que perdiste, bueno, habrá que mirar para adentro, analizar qué cosas están mal, y bueno, tratar de revisar lo que mejor uno puede hacer, que es tratar de que, como ya todos han tenido oportunidades, bueno, revisar seriamente y ver en realidad buscar por ahí ahora hay que apelar a otras cosas, ¿no? Por ahí no encontrar el tema futbolístico, sino tratar de encontrar otras razones, como por ejemplo equiparar cosas desde otro lugar, desde lo físico, desde la voluntad, desde otro lugar donde podamos mantenernos, ¿no? Porque yo creo que si hay una cosa que tiene Yupanqui es que intenta jugar. Lo ha mostrado en todos lados. De hecho ha jugado y no tiene grandes inconvenientes a la hora de jugar. Sí tiene grandes inconvenientes a la hora de definir la jugada. Y después, como en el primer tiempo, vos no me dejás mentir, tuvimos cuatro situaciones de gol, ellos no tuvieron ninguna, que es la realidad, y te clavan un gol olímpico que de otro partido, ¿no? Falta liderazgo dentro de la cancha, o sea, esa situación. Si entra el primer mano a mano, el partido cambia, te invocan un gol de tiro libre y los pibes se caen. Falta liderazgo dentro de la cancha. Y es un equipo, yo lo dije, un equipo donde hay mucha buena gente, y por ahí hasta se respetan demasiado, porque en el fútbol sabemos que cuando salís termina el partido, las cosas siguen iguales. Si uno tiene la capacidad de análisis, de recriminarse algo o tomar la bandera, de discutir con el compañero, hasta pelearse verbalmente, ¿no? Pero después termina el partido, lo que pasa es que bueno, son jóvenes, acá hay un grupo que era el que estaba en el club, que es toda la defensa prácticamente, que se conocen, saben, pero la verdad que, bueno, hay que hacer un análisis profundo de la situación y ver quiénes son los que están más aptos para estar en esta situación. Es un golpe durísimo, nadie se esperaba esto, pero tratar de encontrar en esto lo más positivo, ¿no? Que es volver a mirarnos para adentro, replantearnos todos, dirigentes, cuerpo técnico, jugadores, de qué manera podemos salir de acá, que no es lo que nos gusta a ninguno, ¿no? Porque en definitiva cuando empezamos esto nadie se imaginaba. Creo que hasta el pesimista más grande jamás hubiese imaginado esto. Pero bueno, también hay que resolver el tema con los muchachos, el tema del presupuesto y todas esas cosas, que quieras o no influyen, tener una semana donde las expectativas no se terminan de calmar las ansiedades, y bueno, eso también convengamos que es un aporte más a que por ahí esto que decís vos del liderazgo, o de esa energía que tendría que tomar uno y hacerse la voz cantante, hoy no lo encontramos. Hay mucho para hablar, por lo que denoto de tus palabras, más que elaborar en los futbolistas. Sí, sí, esto es, yo creo que acá hay es un proceso distinto a lo que por ahí, porque si te va mal y jugás mal y perdés, y perdés mal y porque te equivocás o porque el otro te gana siempre por 10 millones de virtudes, bueno, yo mismo diría, la verdad que nos ganaron en su buena ley, nos han pasado por encima físicamente, tácticamente, futbolísticamente. Pero que yo recuerde, y vos no me dejas mentir, creo que el único partido donde fuimos un desastre fue Juventud Unida. El otro día yo creo que los arbitrajes no nos acompañan, ¿no? El otro día creo que éramos merecedores de ganar. Pero bueno, en esto no es merecimiento, esto hay que ganar. Pero, y así empezás a sacar la cuenta y bueno, te entras hoy con estos 9 puntos, ¿no? Fito, muchas gracias. No, por favor. Bien, la palabra de Fito Muñoz en lo que era, bueno, como te decía, una denotada preocupación en lo que viene, ¿sí? Sabe Fito que por ahí algunos no van a seguir porque, bueno, no se les cumple con lo que ellos quieren y que se la tendrá que arreglar. Lo que sí lo noto, por lo menos en las palabras de la nota, dispuesto a seguir. Sí, él sí. Yo creo que la continuidad no está. Pero cortamos un poquito con el fútbol. Dale. El básquet está jugando cuarto de final el segundo partido, el partido de vuelta. Sí. El mejor de tres con Crovara. ¿Cómo te va, Fabián? Traenos buenas noticias, por favor. Guido, Leonardo, buenas noticias hasta el momento. ¿Cómo les va? Buenas noches a toda la audiencia. Acaba de empezar el segundo tiempo, 41 para Crovara, 44 para Yupanqui. Un tiempo bastante bueno de Yupanqui, se dibujó un poco al final, llegó a sacar 15 puntos de ventaja con el perímetro entre Marcos Sotero, Maximiliano Bonsá y Sebastián Trentini, que aportaron mucho gol. Maximiliano Bonsá 3 triples, Marcos Sotero 2, Sebastián Trentini 1, una buena faena hasta ahora. Recién acaba de empezar el segundo tiempo, 8:49 para el final, 43 para Crovara, 44 para Yupanqui. Muy bien, Fabián. Tenemos una salida más, ¿te parece? Menos 10 y ahí vamos redondeando. No vamos a llegar al final del partido, pero para que ya nos vayamos con unidad de este partido tan importante para las aspiraciones de Yupanqui. ¿Te parece, Fabián? Me parece, te voy informando con el correo del partido si termina antes del programa, ¿te parece? Bárbaro, Fabián, un abrazo grande. Un saludo para todos, muchas gracias. Bien, la comunicación de Fabián Bauzá con la actualidad del básquet, que está jugando el segundo partido de la primera fase de los playoffs y que en un ratito lo vamos a tener también con tanto a tanto, a ver si por lo menos para el final del programa tenemos una tendencia, ¿sí? Con 10 puntos de ventaja podemos decir que Yupanqui va a ganar el partido. Ya podemos descorchar. Comenzamos a vender en la voz comercial de Norma Farías. A la vuelta seguimos repasando lo que nos queda del partido, el recuerdo del primer programa de la página de Yupanqui y el resto de las actividades aquí en la 1480. La mejor calidad al más bajo precio en Carnes Molina, carnes y hechuras de ternera de primera calidad, pollos, lechones, corderos, chivitos, hamburguesas de pollo y carne vacuna. Carnes Molina en nuestras cuatro direcciones, Chilavert 6359 y Murguiondo 4062 Lugano, Boulogne-sur-Mer 1330 Tapiales y Avenida Juan Bautista Alberdi esquina Olivera. Industrias Cepla, desde 1988 acompañando al trapero. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guaminí 4512 o consultá telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima. Servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 4764-1919. Locos lindos que llegaron desde Lugano, agiten sus banderas, dejando mudas a las 800 almas. A donde vayas, donde te quedes, ahí quiero estar. Garayupa, un clásico más en el Uche. La página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM 1480, Radio Sensaciones. Epa. Ganó un premio y ya se pone como loco. Norma quería seguir hablando. Seguimos compartiendo la página de Yupanqui aquí en AM 1480 Radio Sensaciones. Hablando de Norma Farías, podríamos darle la bienvenida a los que a partir de la semana que viene nos van a acompañar. Sí, señor, vamos a renovar nuestra carpeta publicitaria. Estamos por eso visitando gente y si usted recibe la visita de nosotros en la semana, no se niegue para colaborar con la página de Yupanqui para que pueda seguir estando al aire. Le mandamos un saludo grande a Mario García de Empanadas Caseras Bon Appetit, que estuvimos la semana pasada visitándolo y nos fuimos cargaditos para casa. Llegamos con la comida para que no nos reten. También le mandamos un saludo grande a la familia Molares por que también se suman a la carpeta publicitaria. Marcela Montegrande, estudio inmobiliario, que también estará en nuestra tanda a partir de la semana que viene, y a Neumáticos Coscoya, que también apoyando el básquet de Yupanqui colabora con todo esto. y además, bueno, seguramente alguna más, otra gente que no la quiero confirmar porque tendremos que verla en la semana y estará con nosotros en la carpeta publicitaria de la página de Yupanqui. Estadísticas, terminada la décima fecha de la D. Terminada en parte, faltan tres partidos que se van a jugar mañana. Para nosotros terminó. Yupanqui ya terminó el campeonato, así no me tiré la lengua. Con Riestra fue el partido 1031 de Yupanqui en AFA. De esos 1031, Yupanqui ganó 302, empató 260 y perdió 469, con 1339 goles a favor y 1095 goles en contra. Yupanqui arrastra una racha de 4 partidos sin victoria y 3 sin victoria como visitante. El que hoy atajó Báez fue el quinto penal en contra de Yupanqui en el torneo, de los cuales convirtieron 3, erraron 1 contra Ituzaingó y Báez atajó el de hoy. La campaña de Yupanqui en el torneo, 10 partidos jugados, 2 ganados con Argentino de Quilmes y Barracas, 3 empatados y 5 perdidos, con 6 goles a favor y 2 en contra, con un total de 9 puntos conseguidos. Poco, Leo, poco. Los 6 goles de Yupanqui los convirtieron Palavecino, Vigo, Sandoval, La Logia, Fernández Escobar y Bortoloto, 1 cada uno. Fito Muñoz hasta ahora utilizó 23 jugadores, de los cuales un arquero, 6 defensores, 11 volantes y 5 delanteros. Jugaron todos los partidos y todos los minutos de Yupanqui en el campeonato Pablo Báez, Luca Fregote y Nahuel Palavecino. Vamos a lo que nos dejó por ahora, a falta de 3 partidos, la décima fecha del campeonato de Primera D. Lugano ganó sorpresivamente un poco, porque Ituzaingó viene muy flojo, renunció el técnico Cesurac. Bueno, Lugano 3 debutó el técnico nuevo, así que también... Lugano 3, Ituzaingó 1. Español perdió en Cañuelas contra Paraguayo 4-1, sorpresivo. Sí, o venía ahí en Centro Español. Ballester, Claypole juegan mañana. Puerto Nuevo le hizo resignar 2 puntos al líder cómodo del torneo, Dock Sud, 1-1. A los 3 minutos le ganaba 1-0. Puerto Nuevo. Exactamente. Argentino de Rosario le ganó al Alicaído y casi seguro. 8-0. Desafiliado 1-0. Ah, la pelota. Pero la diferencia. Pero con un gol ganás, Leo. Sí, Atlas empató 0-0 con Argentino de Quilmes. Victoriano Juventud va mañana, al igual que San Martín Cañuelas. Y Riestra, que es el nuevo escolta del torneo, le ganó, como ya veníamos diciendo, Leo, 2-0 a Yupanqui. Las posiciones. Dock Sud, 26 puntos, único invicto del torneo. Riestra, 21. Atlas, 20. San Martín, Claypole y Centro Español, 17. Paraguayo, 15. Juventud Unida, 14. Argentino de Rosario, 13. Hasta aquí entrando al octogonal. Ituzaingó y Cañuelas, 12. Ituzaingó, Cañuelas y Lugano, 12. Argentino de Quilmes, 11. Victoriano, 10. Yupanqui, 9. Puerto Nuevo, 8. Ballester, 7. Y Sierra. La tabla de posiciones y la tabla del promedio, Barracas Bolívar con 4 puntos. Bueno, ya hemos caído en las posiciones hasta estar arriba de los 3 que van a pelear la desafiliación. Y sí. Bueno, hacemos un parate en lo que es la actualidad, el presente. En la semana nos ha saludado mucha gente porque, confundidos por nosotros, que habíamos publicado en Facebook que el 7 de octubre cumplíamos 8 años desde nuestro primer programa, encontramos revolviendo cosas, además de la grabación del primer programa. ¿Me dejas nombrar a los que nos saludaron después? Sí. Dale. Nos saludó, le mandamos muchos saludos. Darío Larche, Diego Genadiev, Marcelito, María Laura Richuto, acá los tengo todos, Fabián Bausá, Juanma Patricios, Ricardo Delgado, Tati Cacciatore, Santiago Pereira, todos nos han saludado por el aniversario de lo que es la página de Yupanqui, que no ha sido consecutivo, pero hace 8 años. ¿Qué pasaba, Leo? En realidad fue un 30 de septiembre, una semana antes. Lo que pasa es que nosotros recordábamos que habíamos empezado con una victoria 2-0 sobre Riestra. Lo que yo no recordaba es que se había postergado la fecha por lluvia en esa oportunidad y que habíamos empezado el 30 de septiembre. Y para aquellos que nos escuchan desde ese momento y para los que no, que quieren saber cómo era el programa hace 8 años, después de escuchar estos 4 minutos que preparamos de compacto, se van a dar cuenta que, por un lado, puede ser por suerte, nada ha cambiado en la estructura del programa. Sí, han cambiado muchas cosas en el club, muchas para bien, y otras, bueno, como las que pasan, las futbolísticas. En ese momento estábamos punteros, ahora no, pero podemos volver a estarlo en cualquier momento, en cualquier campaña, eso va y viene. Escuchamos lo que fue el primer programa de la página de Yupanqui en Radio Impacto. Gracias. el encuentro semanal con todos los que aman a Yupanqui. Esto es la página de Yupanqui. Un programa dedicado a la actualidad del Club de Villa Lugano. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo encuentro que tendremos aquí en Radio Impacto, en AM1440, todos los lunes de 22 a 23, que hemos llamado La Página de Yupanqui. ¿Por qué La Página de Yupanqui? Porque emprendemos... Quiero saludar esta noche a Guido Oliveto, quien me acompañará aquí en Radio Impacto todos los lunes haciendo La Página de Yupanqui. Guido, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Leo. Bueno, acá estamos... tratando de hacer costumbre todos los lunes acá, desde Tapiales, siguiendo la campaña de Yupanqui. El sábado pasado no hubo fútbol, dado a la lluvia que se avecinó en Buenos Aires y alrededores. Y también hablar de lo que han sido estas primeras tres fechas, que lo encuentran a Yupanqui puntero en el torneo de Primera D con 9 puntos. Hay que tener en cuenta eso, que Carlos armó un plantel de mucha jerarquía para lo que es la Primera División D, con varios valores de... libre de equipos de primera y del Nacional B, y bueno, es un equipo que está para darle pelea hasta los cucos de la categoría, que podrían ser Sacachipa y Fede. Quiero darle la bienvenida y agradecerle la presencia en este primer programa telefónicamente al presidente de la institución, Omar Perrú. Omar, muy... Pero hay un hecho importante, lo vistieron con una campera hermosa a todos los jugadores. Sí. Fue un esfuerzo de la hinchada también, que hay que destacarlo. Es importante. Bueno, eso es Yupanqui. Por eso de que es muy auspicioso que podamos salir al aire, comunicarnos con nuestros socios, con nuestros amigos, con nuestros simpatizantes, con los colaboradores, con los que trabajan por el fútbol y con todas las actividades que hacen a Yupanqui. Métanle para adelante, van a contar con todo el apoyo nuestro y el conocimiento en el barrio. Para muchos éxitos y felicidades, y muchas gracias por llamarme. La Página de Yupanqui, todos los lunes de 22 a 23 horas por AM1440 Radio Impacto. El técnico del equipo de Primera División, Carlos Diciancio, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad que les deseo el mayor de los éxitos y una gran felicitación, ¿no? por el esfuerzo gracias. Que ustedes realizan. Muchísimas gracias. De objetivos que tenemos en cada partido. Por ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros enumeramos el principal hasta ahora, sigue siendo no perder la punta, el invicto, tener goleadores en la tabla de goleadores, tener la valla menos vencida, y innumerables objetivos. Ser protagonista. Ser protagonista es el que nuclea todo, ¿no? Sí. Cerramos esto que ha sido nuestro primer programa con un par de apostillas más, lo que se viene y algunas actividades sociales más del Club Social y Deportivo Yupanqui. A los traperos, a todos los chicos de Lugano, ahora también se sumó gente de Tablada, Zamoré. Bueno, hay que estar con las banderas como siempre, como hicimos sábado a sábado. Y lo que nos valió la fama, ese acompañamiento y esa fidelidad al celeste y rojo, y más ahora que parece que los resultados quieren sonreír. En esto que emprendemos hoy y que seguramente perdurará por el tiempo, por la historia de Yupanqui. Gracias por habernos acompañado. Más, me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. La Página de Yupanqui. Conducción, Leonardo Sursinski. Emocionante. Sí, sí, momento nostálgico aquí en la página de Yupanqui. Qué lindo que guardar estas cosas, porque con el correr del tiempo uno se acuerda que lo hizo, pero es lindo escucharlo cada tanto. Y mientras lo escuchábamos, el mensaje de Dante Majori, no sé si se referirá al programa de hoy, que él sabe que lo subimos, o si se referirá al primer programa que quiere escucharlo, si lo vamos a subir para aquellos que quieran escuchar el primer programa, ya que lo tuvimos que digitalizar revolviendo entre... Esto se grababa en cassette. Grababa en cassette, obviamente. Están muy cuidados y están... con su cajita donde dice, esos no dicen nada, porque por si hay un allanamiento un día en casa, que se lleven los que dicen la página Yupanqui. ¿Te acuerdas eso que vos decís? Tengo el verá de pisarelo al aire, qué no. quilombo que se armó. Bueno, han pasado muchas cosas, periodísticamente. Yo lo que sí tengo que destacar es que periodísticamente como dupla hemos crecido. En aquella oportunidad, 30 de septiembre del 2002, apenas nos conocíamos. Haría dos, tres meses no vimos. Sí. No mucho más que nos conocíamos nosotros. Bueno, ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas cosas en la vida de ambos. Y para mí particularmente es un orgullo poder estar haciendo esto a través del tiempo y recordar con una sonrisa nuestros primeros programas de la página de Yupanqui. Exactamente. Bueno, vamos a las actividades, ¿te parece? Dale. El Babi Fútbol, Cafi, agradecemos como siempre a la subcomisión de Babi y a Kiko Jiménez que nos da la información. Jugamos contra 3 de noviembre de visitantes. La 2003 ganó 2-1 con dos goles de Agustín Castañeda. La 2002 3-1 con dos goles de Franco Torres y uno de el chico de siempre, apadrinamos, que es Luca Miailles, que le mandamos un fuerte abrazo a él y a toda su familia por el duro momento que están pasando. Ellos saben qué, y desde acá todo nuestro apoyo al futuro goleador de la primera de Yupanqui. 2001 perdió 3-7 con tres goles de Luca Chavero, siempre anotándose Luca en el marcador. La 2000 ganó 3-1 con goles, dos goles de Rodrigo Ascenso y uno de Facundo Marignani. La 99 ganó 7-3 con cinco de Patricio Otero, uno de Julián Lamia y uno de Facundo de Jesús. La 98, 8-3 con cuatro goles del hijo de Edgardo, de Ezequiel Lafata, tres de Cristian Celaya y uno de Nicolás Paulucci. Me dicen que se porta mal los padres de esta categoría. ¿Ah, sí? Por favor, muchachos. No, tranquilo. Tranquilidad ante todo. Tranquilidad ante todo. La 97 ganó 7-2 con goles de Tomás Romero, Ariel Villa de Amigo, dos de Ever Mendoza y otra vez Ezequiel Lafata se anotó tres veces. Un hat-trick para tres goles y el final 7-2 de la categoría 97. Leo, ¿tenés fútbol infantil? Tengo fútbol juvenil. Juvenil, perdón. Jugaron Pendientes ante Claypole en las categorías más chiquitas, en séptima, octava y novena. Como local jugó Yupanqui. En séptima perdió 2-1. En octava ganó 3-0 con goles de Mesa, Gómez y Da Silva. Esto le permite a la octava, dirigida por Alberto Ibáñez, estar casi clasificado para la segunda fase. En novena la derrota fue 3-2. Hay que recordar esto de la octava que decía que el torneo está dividido en dos zonas, que los cuatro primeros de cada zona clasifican para una segunda rueda que será todos contra todos. Y Yupanqui está casi clasificado en octava, por eso las felicitaciones, porque siempre decimos, cuando Leonardo Perales está en el estudio, te acordás que cuenta que las categorías más chiquitas le cuestan, porque como Yupanqui no tiene infantiles, le cuesta armar lo que es séptima, octava y novena, sobre todo octava y novena. Así que las felicitaciones para, muy meritorio, para el grupo de fútbol juvenil que lo está haciendo bien y que logra esta clasificación. Se me fueron un par de cosas a la cabeza, pero el momento nostálgico me bloqueó un poco. ¿Y qué vas a hacer el sábado que viene? El sábado que viene, sí. A partir de las 9 de la noche, los esperamos a todos en la gran cena show, festejando los 75 años del Club Social y Deportivo Yupanqui. Últimas tarjetas a disposición. El espacio se va a hacer muy intimista, muy lindo. Más o menos 200, 250 personas. El catering va a estar a cargo de Marta Costoya. Esto se va a llevar a cabo en el salón social del primer subsuelo. La conducción, como dijimos, me va a acompañar Alicia Vázquez. Va a haber cantante de cover latino. Va a haber un payador que va a contar con un estilo muy gauchesco la historia del club. Los esperamos a todos. Va a ser un lindo momento para estar unidos. ¿Va a haber tango? Va a haber tango. No, ¿vos querés tango? No, a mi hijo más chico le gusta el tango. Va a haber tango. Así va a haber tango, puede, porque el Sosalito te toca de todo. Muy bien. Es una bien, cosa de locos. Muy bien. Bueno, el sábado que viene entonces habrá gente que yo hace rato que no veo, así que espero. Seguramente va a haber mucha verlos. Gente, a todos, a Macarrón y a Omar, que sería lindo que venga. Esa gente que, aunque no conozca a muchos, saber que ahí está parte de su identidad. No, pero no te creas. Y para Omar tenemos una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? En la revista. No se dice. No, la vas a saber dentro de muy poco. Para que sepa y se motive. En la revista del 75 aniversario, que nos la van a estar entregando entre miércoles y jueves, Leo. Sí. Saludos a la gente de Breck Producciones. Sí, saludos, sobre todo esta semana para que sea puro. Sí, sí, vamos, muchachos. Que el que quiere, que no vaya a la fiesta, la va a poder retirar del club, que va a ser la entrega gratuita. Está la editorial, que van a ser frases de gente que en pocas palabras dice lo que significa en Yupanqui. Ah, y está incluido, y está incluido aquello que nos mandó Marta, tan emotivo de su padre. Sí, sí. La revista es bastante más light que la otra, es más llevadera, es una linda, un lindo laburo. Cuando decís la otra te referís a la del 70 aniversario. Le quiero mandar un saludo muy grande a los pibes del club, a Darío, a Pascualito, a Vitaca, a todos pibes que sienten al club en serio, que hoy están comiendo un asado en el club haciendo la víspera del 75 aniversario. Un saludo muy grande para ellos. Claro, el aniversario del club es el martes, ¿sí? A pesar de que el feriado es mañana, por esta cuestión de los feriados largos y del turismo en nuestro país. Recuerden que el 12 de octubre, el martes, es el aniversario del club. Estará todos cumpliendo. Con algo, lleven a su trabajo un pin, una escarapela celeste una escarapela y roja. Una cintita celeste y roja, y cuando te pregunten qué es... Me la dio French y Uruguay. Orgulloso de decir que hoy es la camiseta abajo del traje, es 75 años, es para festejar. Si la habrás usado, la camiseta abajo del traje, ¿no? Okay. Bueno. Recibí un llamado de mi familia, tengo un grave internado, un pariente, me tengo que ir. Te comento, también quiero recordar la rifa del fútbol. Sí. Que es en gran parte para solventar todos los gastos del plantel más caro de la historia del club. Vuelvo a recordarlo, no es nada contra ustedes, muchachos. Pero sale 100 pesos y se sortea con el grande, con la grande de Reyes. Uh-huh. Esto va a ser en enero del 2011. Tienen 3 meses para ahorrar, se puede comprar en 4 veces. El premio principal es un viaje aéreo con estadía en Cataratas del Iguazú. Para 2 personas. Exactamente. Y además hay un montón de otros premios. Sí, 15 premios más. Sí. Déjame hablar un poquitito de Ruta 21. Estuve el martes pasado. ¿Qué te parecieron? Me gusta, la ubicación es sensacional, es enorme, me gustó. Si bien estuve en el predio Lindero, donde está entrenando actualmente Yupanqui, se ve que es un lugar totalmente accesible y que se puede trabajar perfectamente. Este martes, Ricardo Prado, que es el encargado de División Juvenil, es el que hizo el contacto con la gente, con Salazari, que es el secretario general de AFIP, que le mandamos un gran saludo y que está invitado por la página de Yupanqui. Esta semana le mandamos la invitación para la cena. Van a hablar junto a Dante Majori con la gente de Obras Viales La Matanza. Recordemos que la problemática de ese predio fue que tuvo acontecimientos de usurpación. Sí. Y que la municipalidad también quiere dar una mano. Y va a ver primero qué maquinaria usar para emparejar el terreno y ver en qué puede ayudar al municipio. Uh-huh. Recordemos que todavía no está firmado el contrato. Hay un borrador. ¿Cuál es el borrador? El Club José Hernández tiene una parte, que seguramente la viste, una muy cuidada, que se la cedieron en las mismas condiciones a Boca Juniors. Sí. Para que juegue y entrene en la cuarta división. Uh-huh. Es una preciosura esa cancha. Y esa cancha está en 10 años, un comodato, contra una actividad social, y va a ser muy parecido al contrato que se va a firmar con Yupanqui. La sesión que se va a firmar con Yupanqui, seguramente antes de fin de mes está llegando el borrador al club para que lo vea Salvatierra, que es el asesor legal del club, y la comisión directiva en pleno. Uh-huh. ¿Mm? Bien, la semana que viene, si Sandoval juega el partido con San Martín de Bursaco, estará cumpliendo 100 partidos en la primera de Yupanqui, hay que recordarlo, así que, bueno, no se suelen pedir esas cosas. Habrá que hablar con Fito Muñoz para que nos confirme en la semana si va a jugar como titular o no, porque si no va a haber que esperar si lo pone o no para saber si cumple el partido 100. Te digo porque aparte la subcomisión de fútbol está preparando algo para entregarle. La página de Yupanqui también lo hará como habitualmente hace con los jugadores que cumplen 100, 150, 200 partidos, y vienen, bueno, algunos regalitos para César Sandoval, ¿sí? Así le dejamos el final libre a Fabián Bauzá. ¿Te parece que vayamos con lo que va a ser la próxima fecha, la fecha número 11 del torneo de Primera D? Sí, sí. Argentino de Quilmes recibirá a su homónimo, Argentino de Rosario en La Barranca. Barracas recibirá en Bolívar a Puerto Nuevo, un duelo clave por el descenso. Juventud recibe en la estación Muñiz a Atlas, Paraguayo Lugano, Cañuelas Victoriano, Doc Sud, el puntero y único invicto con uno de los colistas, con Ballester. Claypole Español y Toussaint Gorriestra, y Yupanqui recibe en Liniers a San Martín de Bursaco. Uh-huh. Con esta historia, Leo, jugaron 42 partidos. Sí. Es uno de los rivales con los que más hemos jugado, sí, por más de que estuvo 10 años en una categoría, claro, arriba. Uh-huh. Yupanqui ganó 12 partidos, convirtiendo 59 goles. Empataron 13 veces y 17 veces ganó San Martín con 80 goles. Yupanqui local, jugaron 21 partidos. Yupanqui ganó 9, convirtiendo 38 goles. Empataron 5 veces y 7 veces ganó San Martín con 33 goles. La última derrota como local ante San Martín de Bursaco fue un 18 de noviembre de 1992. 1-0 en Sabio 80. Recordemos que el equipo que salió campeón en el 96 no nos pudo ganar. Empatamos 2-2 en Bursaco. Exacto, y como local tampoco... La última vez que jugamos le ganamos 1-0. Como local ganamos 1-0 con gol de Darío Giannacci. Sí, sí. Bueno, los últimos minutos entonces, si Fabián Bauzá se comunica, hay que recordar que Yupanqui ganaba en el cotejo con Crovara por un punto. ¿Tenés por ahí una cortinita antes de despedirnos? A ver si lo enganchamos a Fabián Bauzá en el final. Pequeña cortina musical o tanda, como quieras, en la página de Yupanqui, y volvemos con el final o lo que parece del partido con Crovara. Pizzería Flores, la pizzería de la esquina del club. Envíos a domicilio sin cargo. Pizzería Flores, Ordóñez 6599, esquina Guaminí. Pedidos al 4-638-9813. Panadería Moderna de Tablada, el catering de Yupanqui. Necochea 4818, Tablada. Bien, ahora sí, comunicado con la gente del básquet, Fabián Bauzá, ¿cómo está Yupa? Hola Guido, Leonardo. Sí. Hicimos cuarto, 5-40, se dio vuelta el partido, 59 para Crovara, 54 para Yupanqui. ¿Cuánto queda? Faltan 5-33. Bueno, hay tiempo para revertirlo. Falta bastante. Hay tiempo para revertirlo, lo que pasa es que el problema de las faltas y la acumulación de faltas es un gran problema. Para Yupanqui, Sebastián Trentini con 5, Maximiliano Bauzá con 5, Marcos Otero en cancha con 4. Julián Zavala en cancha también con 4. La escasez, digamos, de suplentes naturales es un problema. Pero bueno, se está viendo 54 horas, 2-0 se acaba de convertir Crovara. Y ataca Yupanqui, veremos qué pasa con este ataque. Ya tiene Julián Zavala en el poste alto, se la da para Guido Ragazzoni. Bota el balón, se va por el medio, sigue, penetra, no puede. Devuelve la pelota fuera para Marcos Otero, quien penetra nuevamente, tira abajo la pelota para Alex. ¡Ay, por favor! Te digo que se presenta difícil el partido, está complicado por el tema de las faltas y por el tema de que, bueno, mejoró mucho la defensa de Crovara, bajó un poco el nivel de ataque, Yupanqui principalmente, y eso hasta ahora está haciendo, digamos, un partido más que difícil. Crovara ahora puso 6-3 para Crovara, 5-4 para Yupanqui. Bueno, 63-54, o sea, complicado. Bueno, va a ser antes de la fiesta entonces el triunfo, ¿te parece, Fabián? Exactamente, doble de Ragazzo y recién de Guido, 56-63. Bien, nos reencontramos la próxima semana, Fabián. Nos reencontramos la próxima semana, seguramente, no quiero ser mal agüero, pero como está haciendo el partido, creo que el sábado definiremos en casa. Muy bien, así estaremos. Bien, la palabra de Fabián Bauzá para lo que era casi el final del partido del básquet. Y nosotros, para la gente que quizás no se escuchó bien, estamos perdiendo por 9 a falta de 4 minutos 40. Que en básquet se puede revertir, pero viene complicado por lo que Fabián decía de la acumulación de faltas y el trámite mismo del partido. Bien, hasta aquí hemos llegado con la página de Yupanqui. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 para compartir todo lo que tendremos de un sábado de fútbol, porque Yupanqui juega el sábado con San Martín. Y un sábado de fiesta. Un sábado de fiesta, que ver cómo llegamos el domingo a las 9 de la noche acá. Ustedes del otro lado pueden tener la posibilidad de... Y déjame decir esto, Leo. Por adelantado, feliz cumpleaños, Yupanqui. Así es, feliz cumpleaños, Yupa. El próximo domingo a las 21 estamos compartiendo la página de Yupanqui. Chau, chau. Hasta aquí fue